Esto fue Infórmate Bien por Logos FM 104.9, una radio diferente. Entre más le escuchas, más te gusta. Hoy hacemos una fiesta. Tu corazón. Logos FM 104.9. En septiembre, ondeamos la bandera de nuestra tierra con orgullo, reconociendo que Honduras está en manos de Dios, quien gobierna con justicia y amor. Levantemos oración por nuestro país, pidiendo a Dios que bendiga a nuestra nación hoy y siempre. ¡Feliz mes de la patria! Logos FM, una radio diferente. Como amo Honduras, Honduras tierra bella, donde se une el mar, el sol, la luna, las estrellas. ¡Despiértate bien! La hora es presentada por Banco de Occidente. Ahorra y gana con el 7 de la suerte. Banco de Occidente. Son las 7 en punto. La hora fue presentada por Banco de Occidente. Ahorra y gana con el 7 de la suerte. Banco de Occidente. El 7 de la suerte de Banco de Occidente está de regreso para hacerte ganar con más de 7 millones en premios. Abre tu cuenta o incrementa tus ahorros con 700 lempiras o más y gana premios semanales de 7 mil, 70 mil y hasta 700 mil lempiras. Ahorra por tu familia, por tu emprendimiento, por tus sueños. Si con tus ahorros quieres ganar, que se repita el 7. Banco de Occidente. Viví tu vida a full, dentro y fuera de casa. Pásate a ser Full Claro. Contrata tu plan móvil y Claro Hogar con nosotros y recibí full beneficios para que navegues a full velocidad con 130 megas de internet residencial, más 2 cajas digitales, más 40 gigas de datos móviles a solo 1,055 lempiras al mes. ¿Qué esperás? Contratalo ya y recordá que si sos Full Claro, tenés full beneficios. ¡Claro que sí! Restricciones aplican. Hay cosas muy lentas que me hacen desesperar, y hay una solución que al reloj adelantó. Veloz, veloz, Panadol Rapid llegó. Así camino fe, seguro y eficaz, solo servir de punto final. Hay cosas muy lentas que me hacen desesperar, y hay una solución que al reloj adelantó. Veloz, veloz, Panadol Rapid llegó. Así camino fe, seguro y eficaz, solo servir de punto final. ¿Sientes que la acidez está ganando la batalla? No te preocupes más. Sal Andrews combate síntomas como la acidez, malestar estomacal e indigestión en segundos. Confía en Sal Andrews y siente el alivio en segundos. Pruébalo hoy. Marcas registradas de propiedad o licenciadas por Haleon. 2025 Haleon o licenciante. Las fiestas patrias se celebran viajando. Vuela directo a Miami hasta con 50% de descuento más 20% adicional con Big Club. Playa, ir al downtown o prefieres un día de shopping. Reserva ya en volaris.com. Volaris. Pensando en qué regalar, ven a Librería Logos, tu tienda cristiana. El mejor regalo que puedes darle a esa persona especial es una Biblia. Y en Librería Logos tenemos todas las Biblias y versiones que buscas. Adquiere la Biblia que tú deseas. Biblias de estudio, Biblias en todos los estilos y tamaños, Biblias para la mujer, para los jóvenes y niños, Biblias con letra grande y letra súper gigante. Te esperamos en Librería Logos, en el segundo nivel de Megamall. Librería Logos, tu tienda cristiana. Este 20 de septiembre será el día de una gran celebración en honor a la palabra de Dios. San Pedro Sula será el epicentro de un gran avivamiento. Avivados por su palabra. Expositores invitados: Pastor Israel Barreto, Pastor Enrique Alfonso y el Pastor Pedro Lozada. En la alabanza, Yaslin Matos, Juan Carlos Arita y Tu Reino Aquí. No te lo puedes perder. Separa la fecha. Sábado 20 de septiembre, 8 a.m. Entrada totalmente gratis. Se invita a la Asociación de Pastores de San Pedro Sula. Lugar: Auditorio Pierre, Segundo Anillo Periférico. Avivados por su palabra. Super y Gaga Tigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tigo. Super recarga de 7 días. Solo contigo tengo más vida. Activa tu supercarga Tigo de 7 días y disfruta más gigas para navegar. WhatsApp y Facebook ilimitados con llamadas gratis de Tigo a Tigo y saldo para hablar a todas las redes y los Estados Unidos. Super recarga de 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tigo. Tigo, mejor señal, mayor cobertura. Hoy celebramos a quienes enseñan con sabiduría, paciencia y amor. Nuestros maestros. Hoy es el día de las maestras y los maestros. Gracias por formar mentes, tocar corazones y sembrar valores eternos. Que Dios les siga guiando en esta hermosa misión de educar con propósito y fe. ¡Feliz Día del Maestro! Les desea Logos FM. Hoy es el día de las maestras y los maestros. ¡Despiértate bien! Necesito un buen amor, un buen amigo, un buen recuerdo que guardar. Necesito un compañero tan sincero que no haya nada que ocultar. Necesito verme libre como el aire, poder salir, poder entrar. Necesito una persona diferente que me comprenda sin hablar. Mientras tanto, aquí estás tú, obligándome a pensar. Necesito un buen amor, un buen amigo, un buen recuerdo que guardar. Necesito de un amado que me ayude y a la que pueda yo ayudar. Necesito de un espejo que refleje la imagen tierna que hay en mí. Necesito un buen amor, un buen amigo con quien poder vivir feliz. Mientras tanto, aquí estás tú, obligándome a pensar. Necesito un buen amor, un buen amigo, un buen recuerdo que guardar. Necesito un compañero tan sincero que no haya nada que ocultar. Mientras tanto, aquí estás tú, obligándome a pensar en ti. Con la típica obsesión del que solo vive para sí. Estoy harta, basta ya, necesito un buen amor y lo voy a conseguir. Necesito ver. Más le escuchas, más te gusta. Hoy hacemos una fiesta. Tu corazón. Ponlo donde nadie lo ve. Logos FM 104.9.